comienzo. Despacio, tiro y lo canto, porque le levanto, canto, me espanto. Este llega directo, antes de vestirlo selecto. Quiere combatir esto, pero 4 años llevo neto. Yo no he sido humano porque yo me he inspirado en el latinoamericano. De cualquiera que lo desmienta, yo le corto por los sanos. Y pa' que te voy a mentir, si esta es la verdad. Con mis 13 barras vamos juntos a batallar. Desde los 27 vamos siempre sudando la gota. En algunas hemos ganado y también ha habido derrota. Pero en el 2001 mi ritmo está alborota. Yo río para que entiendas que yo tengo mi experiencia. Yo río para que entiendas que yo tengo mi vivencia. Yo río para que entiendas que yo tengo experiencia. Experiencia, experiencia. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Sticky Pop, Pop, Pop. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Sticky Pop, Pop, Pop. Fusionándose y uniéndose, tratando de crear algo mejor de lo que ya está puesto. En esto llevo tiempo, he subido, he caído y sufrido nuevamente en acción. La malicia que entró ya hace más de 4 años con su propia creación. Creación de la calle, de la ciudad, de la luz. Así que mira, mira, cómo te rima, mira. En la acera 4 años conociendo a la gente, para saber lo que se piensa con conciencia y paciencia. La inspiración esta viene directa desde el pueblo, porque nacimos entre ellos y moriremos con ellos. La tierra mía es muy sufrida, la guerrilla. Un saludo para mis padres y para toda la familia. Cinco peras reunidas en esta vida de la cima. Doble H-R-U es lo que te cae encima. Es lo que te cae encima. Es lo que te cae encima. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Sticky Pop, Pop, Pop. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Sticky Pop, Pop, Pop. Pop, Pop, Pop. Tanto el estilo voy mostrando, desde el coronel a mí que te representando. Esta es la vivencia y no está en decadencia. Digo para que entiendas que no soy pura apariencia. Soy un tipo real, ahora te voy a mirar. Sin alguna tropezado y me voy a levantar. Y con calma, con arma, con arma. Echaste en el micrófono y el mouse que te desarma. A toda esta gente que se llena la boca con sus falsas condiciones, que no valen sus opiniones. Mientras tú escuchas sound, yo compongo mis canciones. Habla siempre de frente si se tienen opiniones. Y bien puesto tus cojones, rima con fundamento. Lo siento día a día, mi concepto diferente al resto del ambiente. Desde el principio compartiendo con mi gente, con mi gente, con mi gente. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Sticky Pop, Pop, Pop. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Sticky Pop, Pop, Pop. La malicia.